Acá estábamos muy contentos, la verdad, lo que tuvimos hace poco tiempo acá en la plaza, podemos darnos cuenta ahora la gran diferencia que hay en este momento en esta Plaza San Martín. No solamente repleta de gente, sino que el mismo lugar que en la presentación, o en, digamos, este acto de comienzo de ciclo lectivo universitario que dio el presidente Macri, en el mismo lugar donde había una gran valla, en este momento hay una intervención fotográfica increíble, muy emotiva, tremendamente emotiva, que está organizado por APDH. Una intervención que habla de los 40 años de historia, de estos 40 años de historia y de lucha, de estos 40 años de compañeros resistiendo. Lo que estamos escuchando de fondo es la cantidad de gente llena, llena y absolutamente llena la plaza. Nunca tan llena, nunca tan llena, nunca tan llena de generaciones, nunca tan llena de rebeldía, nunca tan llena de alegría, nunca tan llena de fuerza, nunca tan llena de esas ganas de victoria, de seguir siendo victoria. La verdad, increíble, no puedo dejar de emocionarme al estar contándoles todo esto, compañeros. Es increíble. Bueno, algunos compañeros entonces seguramente tenemos por acá. Señora, ¿por qué llegó? Estamos en directo para todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Queríamos saber por qué llegó a la plaza hoy con su hijo. Porque él ya tiene una edad que empezaron a trabajar en la escuela y quiero que lo vivencie de cerca. Eso de ir a una marcha y por un momento que no convoca tanto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Simón. Hola, Simón. ¿Cómo te va? Simón, ¿y qué estás viendo acá? ¿Qué tan queda ahí? La marcha. La marcha. ¿Y cómo estás, marcha? Bien. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Era nuestro amigo Simón. Acá tenemos al del bombo. Siempre tenemos uno en los bombos. Óyeme, estamos en directo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Contanos, ¿qué haces con el bombo todo el día? Hago murga. ¿Y? La revuelo. Ahí va. Y ahí llegó el amigo que venía también de arriba para abajo y también atravesando el medio de la plaza. Esta intervención realmente está increíble. Es fantástico lo que está sucediendo. Acá tenemos otro compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en directo para el Foro Argentino de Radio Comunitaria. Estamos para todo el país. Necesitamos hablar con vos un segundo. ¿Cómo es tu nombre? Sí. ¿Cómo es tu nombre? No tengas vergüenza, por favor. En serio. ¿Cómo te llamas? Dice que se llama no, pero bueno, ahí lo tenemos. Amigo Pepe, la verdad es bastante difícil tratar de explicar todo lo que está sucediendo acá en este momento, pero nos llena de emoción y de alegría. Es lo que tratamos de compartir, que seguramente es la misma escena que está sucediendo en todo el país. Cantidad de gente estimada, imposible pensarlo ahora. Si hablamos aproximadamente dentro de una hora, vamos a tener una idea un poco más clara de todo lo que está pasando. Lo único que le puedo decir es que hay un montón de gente que afortunadamente no conocemos, lo cual también es un gran motivo de alegría. Negro, gracias, che, te escuchó todo el país y se escuchó esa emoción también, se sintió en otros lugares del país. Te mandamos un abrazo y en cualquier momento volvemos a tomar contacto con vos. Así es, gracias compañeros, un saludo muy grande de la cuna de la rebeldía de la ciudad de Rosario.